Terminó el partido. Sin duda una gran temporada para los Arcángeles. A pesar que Ricardo Galindo no está en su mejor momento. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Qué pasa? Ricardo, ¿no estás logrando concretar los pases? Disculpe, no sé qué me pasa. No tenés la mente aquí. Es por el escándalo de la pensión. Sí, fue un error. Reconocer es el primer paso para rectificar. Afuera te está esperando tu abuelo. ¡Abuelo! Increíble ver cómo te saludan. Todavía la gente recuerda que fuiste genio y figura. No estoy acá para hablar de viejas glorias. No puedo creer lo que leí en el periódico. ¿Qué pasó? Desde que nos separamos, a ella solo le importa el dinero. No enredes la cosa. La pensión es para tu hija. ¿Quién la cuida la mayor parte del tiempo? Son muy pocas las mamás que no quieren lo mejor para su prole. Pero yo sé que la mamá desperdicia el dinero. Si no estás de acuerdo con algo, háblalo. Mientras tanto, haz lo que te dicte el tribunal. Pues sí. Pensá en la calidad de vida de la niña. ¿O qué? Ahora porque vas a tener otro hijo, a ese le vas a dar más porque estás en mieles con la mamá. Vos no tenés derecho de hablarme así. Vos has sido igual también. Sí. Yo fui soberbio y mal padre. Por eso te hablo así. ¿Sabes por qué solo vos me visitas? No. Nunca estuve en la casa. No les di suficiente atención a mis hijos ni a mi esposa. Creí que por ser goleador podría hacer lo que me diera la gana. Ahora tengo todo lo que de joven quería, menos a mi familia y su respeto. El respeto se gana dentro y fuera de la cancha. Ay, no es fácil ser padre. Empezá por pagar la pensión y dar atención y cariño. Yo pedí perdón, pero la irresponsabilidad y el tiempo perdido son imperdonables. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.